Información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein. Hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Roberto Zapata. Un poquito más. Lunes, bueno. Primer día de semana. Sería una macana si vamos a trabajar. Todos. Vamos a trabajar. Muy bien. Pero sí, estamos acá, en vivo, en directo. Sí, diga la hora. San Martín. Diga la hora. 11, según la tele, 11 y 3. Oh. Según el reloj del Tierno, que siempre le mete un dedo, 11 y 3 también, el Tierno. No. Muy bien. Siempre está adelantado. Siempre está un minutito adelantado. Para siempre. Que usted entregue y, el no, programa. Jamás entrego. No, para que usted entregue el programa en como corresponde. En todo caso, me voy 12. En horario que corresponde. Aquí estamos, más allá del 1 de mayo, feliz día a. Igualmente, Coren. A todos. Feliz Día del Trabajador a todos aquellos que lo hacen. A casi todos, Morris, excepto Morris, que no, Morris no, está no. Morris está en este momento en un spa. Seguramente. Es el único que no trabaja. Paradiso debe estar en Avellaneda con las ratas y. No, y trabaja en el plantel de Racing, que es toda una novedad. Es toda una novedad. Bueno, feliz día a todos los trabajadores de la Argentina. Hinchas de Racing nada más. No, ¿cómo? Hinchas no sea malo. Solamente hincha de Racing. Y el Tierno, que ya se hizo de Racing desde hace un tiempo esta parte, también es parte del programa. Así que, día hermoso en Buenos Aires para llegar, para venir tranquilo. No hay un alma. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? No hay un alma. ¿Qué pasó? Ustedes saben que yo dejo el auto en la cochera de siempre. Sí. ¿Lo dejaste en la casa, sí. Me imagino? No. Lo dejo en la cochera. Entré. Sí. Nadie. Saqué el conito ese naranja. Sí. No había ni lo estacioné. Ah, ¿vos? Lo cerré. Oh. Cuando me fui me di cuenta que el empleado estaba en su garita donde vas a pagar. Durmiendo. ¿Sabes cómo estaba? No, ¿viste que tiene el teclado adelante para cobrarte la computadora? ¡Pam! La cabeza arriba del teclado. Pero usted es malo, porque si hay alguien aquí cercano que está escuchando el programa, que también es de Racing, sí. El jefe lo raja. No sabe cuál es. Dejé el auto. Salí del auto, me fui. ¿Te fuiste sin el papel? Con el papel no, te lo da la maquinita cuando entras. Me fui y seguí durmiendo. Ahora después le despierto y digo, hey, cobrame. Increíble. Bueno, así está Buenos Aires, imagínense. Así está Buenos Aires, despoblada. ¿Dónde lo dejó Tierno usted? Acá en la valle. En la vasija. Y no era para menos. ¿Racing entrena hoy? No, claro, hoy no. No entrenan hoy. ¿Cómo que no? Primero de mayo, Día del Trabajador. Sí, entrenan. ¿Cómo que entrenan? Y sí, porque teniendo en cuenta que... ¿Cómo que sí? Mostaza Merlo generó polémica con algunos dirigentes después de la derrota ante Quilmes, le dio dos días libres. No hay dos sin tres, sí, viejo. Bueno. Igual esa puerta cerrada, sin atención a la prensa. Sí. Así que no sé si están entrenando mucho. ¿Habrá asado después? ¿Habrá asado de los trabajadores del plantel de Racing? Luego de esta mañana. No empecé, hoy es día, un día tranquilo, no vamos a empezar a hablar de... ¿De qué? No vamos a enojar. No, ¿cómo nos vamos a enojar? Estamos esperando el domingo, es el clásico más viejo del fútbol argentino. ¿Es el partido más importante del campeonato para Racing? No. ¿No? No, claro que no. Bueno. ¿Por qué lo decís vos? Por el contexto. ¿Por el clásico? ¿Por el contexto? Porque me da la sensación que genera muchas cosas el partido con River. Es un clásico. Sí. Desde que no el público... ganaste ninguno. Bueno, ganaste ninguno. Pero Racing no le ganó. Pero a ver, estamos hablando de un detalle de clásico. Racing no le ganó a nadie. Está bien, pero. Ojalá fuese los clásicos nada más. Está bien, pero no, acá no hablo de qué batacazo que tiene que dar. Porque después el Racing le gana a Vélez y no aprovecha el partido local. Pero digo, más allá de esto, algo tiene que pasar con este partido. Mirá. El contexto pasa a ser diferente desde que el fútbol argentino no tiene visitantes. Ya no es el clima de clásico como antes, la rivalidad de las dos hinchadas. Sí. Perdió un montón de condimentos. ¿Sí? Para mí, por lo menos un tema personal. Me parece que los clásicos han perdido muchísimo condimento. Ahora, para Racing el partido del semestre, yo creo que si Racing pierde sería normal. Bueno, ¿sí? Estaría dentro de la normalidad. Si Racing empata sería... le saco un punto. Si Racing gana va a seguir siendo un batacazo como con Vélez o Newell. Pero ¿sabes lo que pasa? Y me hago cargo de lo que digo, me duele, pueden estar de acuerdo o no. Pero por la situación en la que está Racing, sí, y mismo en la que está River, sea cual fuera el resultado, la tapa de los diarios del lunes va a ser River. Es decir, si River pierde con Racing, no va a ser el batacazo de Mostaza Merlo. Lo que menos va a ser la derrota de River y que queda fuera del campeonato. Te voy a dar un dato. Creo que salvo el partido con el Boys, después River ganó los 7 partidos de local. Sí. Entonces digo, por la actualidad de uno y de otro, la tapa del diario va a ser River sin ninguna duda. Y creo que es el partido para Racing, a priori, creo que es el más importante en estas circunstancias del campeonato. Si en la tercera fecha se quedó fuera del campeonato Racing. Sí. Entonces no tenías un partido importante. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de ganar la River? Sacarlo a River de juego, nada más. No, pero para vos tenés 32 puntos. No, la importancia es sumar de a 3, muchachos. La importancia es sumar de a 3. Bueno, claro que sí. Que si bien pero para mí Racing a esta altura ya no corre tanto peligro por el tema del descenso, pero no, hay que recordarle a Merlo. Bueno, no estaba salvado, pero no se va a ir a la B a esta altura. Bueno, Racing igualmente tiene que cosechar esos 3 puntos. Pero Racing no puede terminar con menos de 20 puntos. Los 9. Y va a terminar con menos de 20 puntos. Sí, bueno, eso está claro. Los 9 son importantes, muchachos, más allá de River. Si Racing le gana a River en el, lo que estamos discutiendo, supuesto partido del semestre, pierde con Central y Godoy Cruz, ¿sabes dónde termina el partido del semestre? En el bolsillo de cada uno. Y River perdió muy bien lo que acota. Para River, sí. Perdió en Floresta. ¿Cómo? Sí, River perdió en Floresta. Con el Boys. Bueno, hay un partido local de River que no sé si lo empató en la primera fecha y después... Muchachos, esto está claro que es el partido del semestre para River. Un clásico de local donde define prácticamente seguir peleando en el campeonato. Para Racing es tratar de sumar como sea. Tratar de rescatar algo que es lo que seguramente intentará Mostaza el día domingo. Hacer la gran Vélez, la gran Newell, tirarse todo atrás con 2 camiones y aprovechar las oportunidades. ¿O qué esperan? Yo, a mí no me importa, como dice Martín, si la tapa del diario es River, si es Boca, si es Deportivo Chasquibún. Yo lo único que quiero es que Racing gane, Deportivo Chasquibún, sume 3 puntos y que después de local intente también hacer lo mismo, por supuesto, cuando reciba a Rosario Central. Porque esto no tiene, a ver, no tiene mucho bollete, ya es un desastre esto. Bueno, me da la sensación que es trascendental para River, es un clásico, el clásico más viejo del fútbol argentino. Racing necesita sumar, va a ir a buscar algo. ¿Sabes que te escucho la semana pasada decir lo mismo, la anterior decir lo mismo? ¿Y qué vas a decir? No, espera, no te estoy recriminando. No, te entiendo dónde vas. Mi lectura es la misma que la tuya. Te entiendo, es que Racing, ¿qué puedes buscar? Estoy cansado, todas las semanas es lo mismo. Pero bueno, y todas las semanas perdés y hay una excusa. Y el que habla mal del técnico del equipo está mal, y el que habla bien... siempre pasa algo. Porque es la idea. Es el peor equipo del campeonato, de la estadísticamente, temporada, sí, Racing. Sí. Estadísticamente y futbolísticamente. Sí. Y futbolísticamente. Sí. Sí, Martín. Lo, sí, único, claro, lo único positivo que veo en este equipo, plantel, dirigencia, lo que fuera, uh-huh, es que tuvo la convicción de mantener a Mostaza en su cargo. Que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Pero es lo único que le encuentro positivo. Y si la coherencia existe entre ellos, tienen que mantenerlo. Porque... No, no. ¿Cómo que no? No, después del campeonato no. Bueno, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Porque ¿cuál está es el motivo bien para cambiar? No, y porque es un desastre. Porque está Racing... bien, pero lo hubiese cambiado antes. Sí, es un desastre hace tres meses. No, bueno, pero igual no hay no, me meto en el medio. No hay mucha coherencia entre sus pares, entre los pares de la comisión directiva, porque la mitad más uno no lo quería. Bueno, pero lo termina, pero, se termina quedando porque lo termina avalando el presidente. Está bien, Tano. Yo, a ver, coincido. Pero está claro de que si uno lo analiza de la vereda neutral, digo, la verdad que viendo a la dirigencia de Racing, me parece correcto de que esté o no esté de acuerdo con Mostaza Merlo, que lo mantengan en su cargo hasta el final del campeonato. Pero está claro. Vos te tenés que, a ver, si Mostaza es un cabeza dura y él piensa de que lo puede revertir, vos tenés que sentarte cuando termine el campeonato y decirle, bueno, Mostaza, ¿qué hacemos? Y llegar a un acuerdo para que no siga. Ahí sí te digo, si arrancamos la primera fecha como estás de técnico, ahí te voy a decir, la verdad que la coherencia para mí se rompió. Pero te voy a decir, déjame armar el plantel a mí. Pero tenés que decir que no, si el plantel lo armó él. Bueno. ¿Este plantel lo armó él? No. ¿Cómo que no? Claro que no. Ah, no. A Cerro no lo pidió él. Dos jugadores, está bien, sí. Ah, no, no, está bien, te das razón. A Pillud le dijo que él lo quería y se lo vendieron igual. Dale, Tano. Todos los jugadores. Lo que yo digo es... Martín. Digamos, yo critico a Merlo desde mi visión de a veces cómo realiza los cambios, la manera que tiene. Pero en esta no lo puedo achacar pero de la ¿sabes culpa lo que pasa? Merlo. ¿Sabes lo que yo no estoy de acuerdo? De dos jugadores podía traer en este libro de pases. ¿Sabes lo que no estoy de acuerdo de los periodistas? ¿Lo que no estoy de acuerdo de nosotros? ¿Lo que no estoy de acuerdo de los dirigentes? ¿Lo que no estoy de acuerdo de los técnicos? Si vos me decís, no, porque este plantel pobre no lo armó él. No, yo no lo digo como excusa, ¿eh? ¿Pero qué se da cargo, viejo? Si vos agarrás un equipo... Está bien, pero si una vos cosa me decís cosa... el torneo pasado que venía con un esquema, con una parte física diferente... Bueno, ni listo, la sacó. Pero después de una pretemporada, elijas o no elijas los jugadores. Él decide quién se fue, lo decidió él. A ver, porque Pillud, porque Pelletieri... No, está claro. Lo decide él. Sí. Está bien, pero vos ponés a Pillud hizo la si Pillud fuera... No sé, Beckenbauer, digamos. Bueno, hoy sí, ¿eh? No, bueno, está bien, pero es fácil hablar ahora, porque en aquel momento todo el mundo decía, lo cambio por un Pancho y por una Coca. Pero fue una decisión del técnico desde el minuto uno. Sí, a eso voy yo. Entonces, ¿dónde está? Se tiene que hacer cargo. Si agarra es porque se tiene que hacer cargo. Martín, y Tano, ¿ves? Que es el mismo Pillud. Para que en Italia le pasó lo mismo que Auche, no jugó ni un minuto. Ah, bueno, sí, está claro. No, porque después nos olvidamos de esto. No, está bien, pero yo lo dije el otro día, ¿eh? Los hinchas de Racing somos... pioneros en hacer el pichón de crack. Porque vos hablas de Pillud y yo te voy a hablar de Centurión, de Farina, que no juega en ningún lado tampoco, ¿eh? Farina está jugando olvidado en el mundo y sí, Centurión bueno, está todos los días en la casa. Ahí eran, en Racing eran poco menos que las nuevas apariciones como eso hoy de Paul. Que hablamos de Paul como... Le falta a los chicos, le falta. Ese es el gran error que cometemos los hinchas de Racing. Sale un pibe y es crack, la rompe, que no lo vendan, y es divino, es fantástico. A mí lo y que después me no están así. Sí, digo, sí. Algo que trajo Morris el otro día... y no lo pudo desarrollar. A ver si mañana se lo saco. Y algo por ahí, lo escuché, le entendí lo que me planteaba. Muchos hablan de este plantel, y Morris te dice que la mitad del plantel está conformado por chicos de inferiores. Que ya no es aquel plantel de Regueiro, Camoranesi, Pillud, que se han ido un montón, ¿no? Digo, de ese plantel que había dejado Subeldía. ¿Sí? Como ejemplos, ¿no? Digo, sí. Moranesi, igual Reguero, no sé a lo que va, porque una cosa, digo, mañana tenemos la oportunidad de hablarlo y dialogarlo. Porque Morris plantea, mañana va a ser un tema de conversación en la mesa, que no es tan así como dicen, y con este plantel, ¿qué querés que haga? Coincido plenamente con Morris. Y tiene la mitad de jugadores de plenamente inferiores. Yo no coincido. Escúchame, a ver, no coincido. ¿Sabes lo que pasa? No, escúchame, Tanito, pero vamos a este. Está full, Martín. Pero porque me molesta estas cuestiones de. Con este plantel que tiene, ¿qué puede hacer Merlo con este plantel? Pasa por una cuestión de idea de juego. Y me molesta quizás comparar, no, pero este Colón no conocíamos a dos jugadores de Colón, pero no los conocíamos, pero no conocíamos a cuatro jugadores de Godoy Cruz. Entonces digo, no me importa a mí los nombres. Vos tenés que tener una idea, una identidad de juego que Racing no la tiene ni la va a tener con Mostaza Merlo. ¿Vos te crees que porque venga Milito, Mostaza Merlo va a tener una identidad de juego? Es mentira. Es mentira. Nos están mintiendo a todos. Es mentira. Pero yo no creo eso. ¿Quién puede creer eso? Pero si todo el mundo está diciendo lo que defienda a Mostaza Merlo, dice la culpa de los jugadores, porque con estos jugadores, ¿qué puedes hacer? Esa es la lectura que ve el hincha que defiende al esos técnico. Muchos piensan eso, otros no, el Martín. El que defiende, te digo, el que defienda al técnico, no, la lectura es esa. Yo lo que quiero decir en cuanto a lo que dice o lo que piensa Morris, es que él da a entender que estos mismos jugadores que hoy criticamos son los que participaron en la reserva. Yo había que ver en qué No, Morris plantea que la mitad de este plantel es de inferiores. O sea, que no es el plantel de Subeldía, de Camoranesi, de Regueiro, bueno, de Pichud, de diferentes jugadores que hoy, de Pelletieri... O sea, después cuando quieras parte, hablamos, ¿no?, de la reserva, que tengo todos los datos... Sí, y lo sé. Y pero, funciona para, bien. Pero si te pones a sumar, digo, me puse a pensar, luego de hablar con Morris aquí, de dialogarlo el martes, y iba en el auto pensando, y tiene razón. Entras a sumar la cantidad de pibes que hay en el plantel, no en el equipo titular. En el plantel. Pero después hay que ver. Más de 12, 13. Hay que ver cómo lo utiliza, claro, el técnico. En qué contexto lo pone. En qué posición les da lugar. Ese es otro tema. Si lo pone cuando va ganando o faltando 3 minutos, vas perdiendo 1-0, te lo pone a Dineno después de no jugar nunca. O Roger Martínez salta un día y dicen no juega porque está gordo. Y después aparece 10 partidos después, aparece y lo pone faltando 5 minutos. Bueno, y hay que ver en qué contexto. Miglónico es otro caso similar, que estaba borrado, desaparecido. Ahora el borrado es Alvarado y el aparecido es Miglónico. Porque otros chicos de inferiores de otros clubes tal vez se insertan en un equipo que no tiene todos estos problemas que tiene Racing. Entonces, si le pifian hasta que hagan su adaptación de un par de partidos, tiene jugadores de experiencia. No sé, ¿cuál te puedo citar? El ejemplo de Vélez, el ejemplo de Lanús, mismo hasta de Central, si querés, por citarte algún ejemplo. Vos preguntale a cualquier jugador de Racing, a cualquiera. Sí. Creo que salvo uno o dos, el Tano Ortiz y algún otro. Preguntale a qué juega este Racing y te prometo que no van a saber. Y no. No van a saber. ¿En off o en on? En on seguro que te van a decir, bueno, que es un equipo que lucha, trata de... Que tiene bien claro lo que juega y demás. En off, insisto, salvo uno o dos, el resto no va a saber a qué juega este Racing. Está claro también que este Racing ha jugado con distintas maneras y tampoco ha funcionado, ¿no? Porque está bien, pero vos... Más allá de los 5 partidos, intentó jugar otra cosa y nunca rindió. Claro, pasa, pero vos preguntale al hincha, al jugador de Racing, en qué cómo jugaba en la época de Subeldía y quizás te puede decir, y la verdad que era un equipo vertical, era un equipo... Bueno. Le quedó eso, ¿eh? A este Racing le quedó eso, La intención, la idea, la característica, después jugó muy mal. Pero esto es un torbellino, Racing cada vez que va para arriba con muy poca gente. A ver, Viola un día se va a caer en el foso, menos mal que un día se va, y Guauche lo mismo. Se van a ir para el otro lado, van a caer en el foso, lo van a tener que sacar con el sacapelota, ping, y lo ponen en cancha otra vez. Pero bueno, quedó un equipo con esa característica. Es decir que para ustedes el domingo es un partido para sumar 3 puntos y nada más. No, ¿cómo nada más? Y nada menos, ¿cómo que no? Racing tiene que sumar los 9. Un jugador de Racing. Sí, ojo. Por el orgullo, por lo menos como dice Martín. Ya, saben lo mismo. Como la del hincha, trato de ganar, que es obviamente lo que tengo que hacer en mi trabajo, sumar de a 3. Y también si le puedo quitar, por pelear el torneo de River, lo hago. Olvídense, que si el torneo, ya está hecho, se cambia, no descendés nunca más, Nunca más descendés. Los grandes no descienden nunca más. ¿Pero qué nos tenemos que...? ¿Racing se tiene que conformar eso? No te estoy diciendo que te conformas. Pregunto, no, pero... Olvídate que ahora, sumar... ahora hay un campeonato, o habrá un campeonato de 30 equipos. No, lo vamos a ver. Qué contento. ¿Qué vamos a pelear? ¿La mitad de la tabla siempre? No. Si Quilmes le gana, si Racing pelea con River, Quilmes gana el domingo. Va a ganar Quilmes, va. Quilmes tiene que sacar. ¿Sabes lo que hace el partido con Central entonces? Bueno, vas a estar salvado todavía. No. Y entonces, no, pero tiene que sacar Rafaela 7 puntos, Martín de 9, para pasarlo a Racing. Rafaela tiene que hacer 7 de 9 para pasarlo a Racing. Hace 7 u 8 partidos. Racing no va a sacar ninguno. 7 u 8 partidos que Rafaela. Tiene que darse una combinación explosiva. Bien. Sí, que no, eso no quita que no pueda pasar, Pero ay, Dios mío. Lo cierto es que hay que moverse a laburar en junio, viejo, terminarla con toda esta. Hay que trabajar siempre y en junio habría que tratar de esforzarse un poco más, ¿sí? Claro. Un poquito más. 11:20 minutos, recuerden que seguimos con el sorteo del par de camisetas. Muy bien. Dos camisetas originales de Tope. ¿Tenemos talles? Sí, XXXXX. Ay, LLL. No sé, Rubite. Dos camisetas, Rubite. Si son para usted, small. Extra small. Si son para Saninotto. Agrupación Racing Grande, son para Saninotto, La de la aún más infantil, small, la infantil, aún más small. La de infantil. Talle 6, talle 8 para la nana. XL de, sí, de niño. O 10 para camisón. La nana va a dormir con la camiseta, sí, de Racing. Listo, perfecto. Por ejemplo, Belly es un tipo grandote. Belly, sí, tipo fortachón. Sí, fortachón. Claro. El Tano está dentro de la media. El Tano es cochimilio. ¿Rubiste en el camisón? No, ¿cómo lo hace Rubiste en el camisón? Yoninoto, por favor. Recuerden, en el sorteo, la consigna. ¿Mostaza debe seguir en junio o no? ¿Es sí o no? Nombre y apellido, número de documento, localidad de donde llaman y participan del sorteo que en principio termina mañana. Mañana 12 menos 5 hacemos el sorteo, 12 menos cuarto terminará la atención al público y 12 menos 5 haremos el sorteo. Y el lunes estarán retirando vuestras camisetas. ¿Está clarito esto? 4535-5707 es donde deben llamar. Hoy Beli, hoy Yaninoto atienden los llamados por el sorteo de la camiseta. Están en producción los dos hoy, 4535-5700. Nuestro contestador automático manejado por el Tierno. ¿Cómo vino el Tierno? Mirá, llegaste de casualidad, ¿no? Sobre la hora, ¿eh? Como muy bueno. Vamos a mojar la oreja un poco, nos moja la oreja siempre, vamos a mojar la oreja. Exactamente, clavada. Te puso zapata, sí, todo. 8 de la mañana estaba acá el Tierno, mirá. Siempre. Qué tipo laburador este, Vamos a la tanda, dice Beli, Beli, Beli, dice. Vamos a la tanda, Beli, vamos a la tanda, tío, vamos a la tanda, vamos a la tanda, vamos a la tanda. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan a Pops, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, y su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Salcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 4535-5700. Nosotros queremos escucharte. Vino el Tierno hoy, muy bien, ¿eh? Marce, buena música, ¿eh? Buena está música. Brunito. Qué buena música, ¿eh? Muy bien. Arrancó muy bien, ¿eh? Con Zapata. Con Zapata. Robert Zapata. ¿Te acuerdas cuando iba a venir Durland Zapata? Dorlan Zapata. ¿A Racing? Sí. Y después lo empezó a meter en el Napoli, ¿viste? Y no vino. Y no vino. Paradiso, buen día. Paradiso, hola. Buen día. ¿Estoy o no? Hola, hola, hola, hola. ¿Estoy o no? Sí, como siempre, ¿cómo no va a estar? ¿Todo bien? Qué bárbaro, qué bárbaro. Mamita querida, ¿no? ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! Atención, que ha aparecido Paradiso. ¿A qué hora arranca la previa el domingo? 5 de la tarde. Sí, más o menos. No, no está confirmado. ¿Cuál es la dupla? ¿Mariano quién? No sé quién va a ser comentarista. No lo sé todavía. Yo le estoy tirando el centro y el tipo no. Si no se ahí, va a ir. ¿Va a ir qué? ¿Va a ir Bruno por River? Paradiso, Paradiso por Racing. Si no se ahí, comenta. Mariano y relata. Mariano. Muy bien. Mariano ¿qué relata? ¿Qué equipo ese? ¿Qué equipo, ¿Qué equipo, Bueno, ¿cómo le va, Paradiso? Muy bien, todo feliz día ante todo, feliz día. Feliz día para todos, menos para Morris, ¿no? Menos para Morris, sí, obviamente. No sean malos, por favor, no sean malos con el compañero Morris. Está claro que Morris, en este momento, Morris... ¿Qué está haciendo? Está en ojotas. ¿Sí? Pantuflas, para mí pantuflas. Puede ser porque está un poquito fresco. Ay, por favor, no. Señor Morris. ¿Está? Pantuflas sin medias. Pantuflas sin medias. Sí. Shortcito de tenis. No. El, no, pero shortcito de tenis es Sergio Tacchini. Sí, Sergio Tacchini. Y musculosa, de Aníbal. No, la musculosa de Aníbal. No sean malos. Y para mí usa bata, para mí Morris usa bata, ¿Sí? Para mí Morris usa bata. A mí lo que no me gusta de ninguna manera, ni en Morris, ni en ninguna persona que tenga mayor de 35 o 40 años. Sí. Que no, es mi caso, no es mi caso. Que use, que use siempre gorrita esa de nada. Morris, esa, sí. Y da la vuelta, y da la vuelta, pende viejo. Sí. Impresentable. Morris es un pende viejo. O trata. No, ¿cómo está en la costa? No. ¿Dónde está Paradiso? ¿Paradiso? ¿Dónde está Paradiso? Estoy acá en Racing, no tengo casa. Lo que no sabemos dónde está es Morris. Paradiso, sabemos que está. Sabemos que Paradiso está en la Avellaneda con las ratas. No, ¿cómo está el tema de las ratas, Paradiso? No, ya. Ya está, listo. Por lo menos hoy no se ve nada de eso. Muy bien. Ayer la mataron a la pobre rata. La pobre rata. Escuchen, hablando de rata. ¿Qué operador tenemos? Qué grande. Bueno. Era gris la rata, no blanca. Era gris. Bueno, bueno. Todo se puede. No sabemos dónde está Morris y sabemos dónde está Paradiso. Perfecto. Cuéntenos. ¿Qué quiere que le cuente? No sé, un chiste, no sé. Cuéntenos. ¿Cómo que quiere que nos cuente? Yo estuve vendiendo que Racing trabajó en este primero de marzo. Sí, Paradiso. Claro, tira menos centro que Racing. Sí, Paradiso. Tira menos centro que el Negrito Gómez. Que siga así, así, ahí, sí. Pero es muy global lo que usted me dice. Cuénteme. Yo tengo tantas cosas para contar. Bueno, cuente lo que quiera, por algo, Paradiso. Claro, cuente, a ver, Paradiso, cuente lo que quiera. ¿Quiere contar que están cocinando la ratita al escabeche en este momento ahí? Cuéntelo. ¿Quiere contar que Racing está entrenando? Cuéntelo. ¿Quiere contar lo que hizo anoche? Cuéntelo. ¿Ahora? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¿Qué hizo anoche, Paradiso? No puedo decir. Pero pasó una noche amena, por lo menos. Sí, descansando. Descansando. Y claro. ¿Acompañado o solo? No. Hey. No. ¿Solo o acompañado? No, eso menos, no. ¿Solo acompañado? ¿Solo acompañado? Práctica de fútbol en Avellaneda. ¿Qué pasó? me faltan preguntas. ¿Pago o no pago? ¿Qué sé yo? Suculini sigue trabajando diferenciado. Le salió medio mostacita eso, ¿eh? Frenciado, ¿no? Le salió mostacita, sí. Sí, cojando. ¡Atención! Se ríe solo. Está como mostaza. Se ríe solo. Está como mostaza. ¿Está como mostaza? Recién pasó por acá. No me diga. No le gritó nada, si yo lo conozco. Salúdelo, que usted lo quiere. Si te curso, faltate una clase. Faltate una clase. ¿Qué dice? No lo entiendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Mosta? Si está haciendo la clase, no sé. Ah. Si faltó la clase. Faltó la clase. Si te curso. Hoy si te curso. Ah, le está hablando a Federer. Sí, sí. Sí. Ahí se va. Ahí se fue. Ahí está, mira. Sí, sí. La mostaza con la pica escuchando un tangazo. Muy bien. Pero Bueno, Paraíso, Zuculini estábamos. Bueno, muy bien. Nueva práctica de fútbol. Ayer te decía en cierre del programa, Diego, que yo esperaba tal vez alguna sorpresa, sobre todo en ataque. En la práctica de ayer, que no lo llevamos a decir al aire, estaba cerrando ya el entrenamiento, estaba terminando el entrenamiento, y no habíamos podido acceder a la información. Donde Roger Martínez y Juan Dineno Dícara, así es el apellido completo, ¿no? Fueron titulares en la práctica de ayer. Hoy probó el mismo equipo, pero con otros dos delanteros. Es decir, Saja, Sabel Hitch, Cabral, Cáiz, Corbalán, Villar, Cerro, Campi, De Paul, tengo información de De Paul. Sí. Y hoy arriba jugaron Auche y Vieto. Ayer fue Roger Martínez, de gran nivel, por lo que me cuenta en la práctica de ayer, y Juan Dineno. Hoy Auche y Vieto fueron los dos delanteros, relegando en este caso a Valentín Viola, que en los dos ensayos siempre ha participado en el equipo de suplentes, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué decisión puede llegar a tomar Merlo en cuanto a los dos hombres de ataque? Yo creo que Roger tiene muchas posibilidades de jugar y que Auche también tiene muchas chances. Porque ayer Martínez rindió muy bien y porque desde hace varios días el técnico de Racing tiene ganas de darle la chance, más allá de que empezó el semestre marginado, de que a Merlo no le había gustado como había vuelto a la pretemporada, a Yantandil, porque había llegado de las vacaciones con unos kilos de más, y esto a Merlo no le gusta. Y a partir de la mitad del campeonato empezó a ir al banco de suplentes, que se lo ganó obviamente a en base a buenas actuaciones en la reserva, muchos goles que ha convertido, y también al trabajo que viene haciendo el colombiano durante la semana. Veremos qué es lo que pasa, digo, yo mantengo la duda, puede pasar cualquier cosa en el ataque. No descarto que juegue Auche Vieto también, lo que está claro que Viola con estas dos prácticas ha quedado afuera, relegado, e irá al banco de suplentes. Pero hay estadísticas que en definitiva avalan, ¿no?, esta decisión, o por lo menos este pensamiento de Mostaza de querer seguir probando el ataque. Y está claro y está bien, Leo. A ver, me parece que está bueno darle una posibilidad a Roger Martínez. Claro. Sí, está bueno darle una posibilidad. De hecho, los momentos que entró no lo hizo de mala manera, al contrario, yo creo que lo hizo y bien. Y es siempre más que Dineno, sí, sí, es más que Dineno, Leo. Y es aparte, no sé si coincidís, Leo, Tano, si coinciden, las veces que entró Roger Martínez, entró en un contexto del partido malo, perdiendo, apurado Racing por empatar el encuentro. Le pasó el último fin de semana frente a Quilmes, le había pasado en Rafaela. Cada vez que entró le pasó con partido yendo abajo del marcador. Por eso dije que hay que ver y analizar en qué contexto y en qué manera y en qué momento ingresan los jugadores, porque no es lo mismo darle tres o cuatro partidos con la tranquilidad de saber que tiene el apoyo del técnico, más allá de que le vaya bien o no en esos tres o cuatro partidos, que ingresar faltando 10, 8, 15 minutos totalmente con el partido en desventaja. Coincido totalmente, Tano. Yo armaría a Roger Martínez Vieto, mirá lo que te digo. Probaría de esa manera. Roger Vieto. Son muy parecidos, ¿no? Tal vez sí, pero bueno, y Merlo esté pensando más en el caso de que juegue Roger Martínez, en un delantero que vaya por afuera, y Auche y Viola tienen más cualidades en este sentido que el propio Vieto. Pero yo te hablaba, Diego, de estadísticas. Mirá las estadísticas de los delanteros de Racing de junio hasta parte, del torneo anterior, del torneo inicial, sí, y del torneo final. Auche jugó en el torneo inicial 16 partidos, ¿cómo? Un gol. Leo, como titular estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. 16, un gol. Un gol. Muy bien. No, también entrando en el segundo tiempo. Ajá, entrando, jugando el partido. Se cuentan todos. Perfecto. 16, un gol. Uh-huh. En el final, 15 partidos jugados, dos goles. Es decir, en total, sí, 31 partidos jugados, tres goles. Vieto jugó en el torneo inicial 18 partidos, convirtió 3. En el final, 15 partidos, convirtió 3 goles también, es decir, de 33 partidos, convirtió 6, es el promedio más alto de gol de los tres. Y Viola jugó en el torneo inicial 13 partidos, no convirtió, y en el final 15 partidos, y convirtió solo un gol. la primera fecha ante Colón, es decir, en total 28 partidos jugados, un solo gol. Entre los tres jugadores, contando los dos campeonatos, suman 10 goles. Entonces, de alguna manera, si Merlo está pensando en cambiar y darle la posibilidad a otro delanteros, porque siempre viene alternando con estos tres, uno generalmente se queda afuera, me parece que los números de alguna manera avalan esta idea de Mostaza. Sí, sin duda, Leo. Está más que claro que tiene que buscar alguna modificación y que evidentemente no dan... Bueno, hablábamos ayer, Saja tiene tres goles, tanto como Vieto, sí, como De Paul... ¿Viste? Y esto, Leo, te pregunto, seguramente, bueno, no sé si tendrás la respuesta o no, pero bueno, de estar diariamente ahí, seguramente tendrás algunos indicios diferentes a los que puedo tener yo estando de este lado. ¿Esto vos crees que lo hace ahora, lo haría ahora estos cambios? Porque ya falta muy poco para que termine el torneo, y bueno, y en junio barajará si es que está y dará de nuevo. ¿Por qué no lo hizo antes, digo? Porque que tenía miedo de tener dificultades con algunos de estos jugadores y estos cambios los hacía antes, a mitad de temporada. ¿Dificultades en qué sentido? No, digo, por ahí que genere algún problema con estos jugadores por que quitarle la titularidad. Y bueno, pero la han perdido en algún momento. Lo que pasa es que fueron rotando entre, claro, los tres. Sí. Nunca se animó a sacar a dos de estos tres jugadores. Vieto ha ido mucho al banco. Sí. Auche también fue mucho al banco, Viola también, me parece en menor medida le ha tocado ir al banco de suplentes, por lo menos en este campeonato, pero siempre le ha tocado salir a cualquiera de los tres. Si se trata de castigo por bajo rendimiento, lo han tenido. Nunca se ha quedado fuera de los 18, salvo por alguna lesión, en el caso fundamentalmente de Luciano Vieto, pero después siempre han rotado. Lo que nunca ha hecho Merlo es sacar a dos estos, sí, tres delanteros. Y, sí, y esto me parece que hay mucha posibilidad de que ocurra el próximo domingo. Bueno, el resto está confirmado, prácticamente sabido, ¿no, Leo? La línea de fondo, el medio. Sí, sí. Está más que claro que seguirá Sabel Hitch ocupando el lateral derecho y que Campi regresará a la mitad de la cancha. Sí, está más que claro también que... Uh-huh. Que el hombro de Alvarado supuestamente lo sigue dejando afuera. Sí. Y que Suculini, si hubiese llegado... Entrena normal el, sí, Alvarado. Sí, sí. Pero el hombro le duele, ¿no? Sí, pero entrena normal. Uh-huh. Mucho sentirme. Sí. Leo, si Suculini hubiese estado bien, hubiese jugado en lugar de Villar, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Uh-huh. Leo, ¿nos podés dar unos minutitos? Vendemos y seguimos, amigos, desde Avellaneda, a ver cómo se sigue moviendo Racing allí, esperando. ¿Concentra hoy, no, Leo? ¿O mañana? ¿Mañana? Concentra mañana. Mañana, viernes y sábado, dos días. Así es. Siguen con esta tesitura. Y luego, si querés, desarrollamos el tema de Paul, que hay información, y también el viaje de Víctor Blanco, que ya se está terminando en estos días. Creo que mañana o pasado regresa. Con ayer, que hubo una reunión con Génova, y hoy me parece que empieza a perfilarse la negociación por Rodrigo De Paul para que se vaya a jugar al fútbol europeo. En un rato te digo dónde. Ajá. Porque De Paul ya eligió. Ah, mire usted. De Paul ya le dijo a los dirigentes de Racing dónde quiere jugar. Está convencido de cuál, sí, es el mejor lugar para él, si Udinese o el Valencia de España. Hay que ver si para Racing cuál de las dos operaciones es la que más conviene, ¿no? Más allá del deseo del jugador. Están cabeza a cabeza, ¿no? No hay muchas... No, pero como hablabas vos, Leo, hablabas ayer, antes de ayer, de la forma de pago, de la cantidad de cuotas, del anticipo y demás, sí, hay que ver qué le conviene a Racing, ¿no? Más allá de lo que le conviene al jugador. Seguro. Bueno, 11:39, exactamente en toda la República Argentina. Si usted no dispone de otra cosa, Tano querido... No, usted es el que manda. Tierno conducción, me pone Chita Ludeña, mira. Sí, bueno. Y los marcó a todos y ni se acuerda, pero no importa, igual lo quiero, dígale. Tierno conducción. Y encima me pregunta, no sé si decir eso, tierno, pero... Son halagos para usted, maestro. Maestro. 11:40, vendemos, dale. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia.

11:45. Yo me río, me sorprendí con el tierno. ¿Cómo estás, tierno? Y estás afilado, o sea, ¿no? Metió enganche y todas las cosas. Siempre es así, no es solamente el primero de mayo. Claro, no, siempre es así. Pero ahí está. ¿Cómo está? ¿Ese es para Paraíso? ¿Por qué? ¿Porque está Paraíso o no? ¿Paraíso? ¿Paraíso? ¿Qué pasó? Nada, no, queríamos saber si estaba en línea. Lo tenemos también a nuestro compañero y colega Marrón desde Avellaneda. Ah, mire usted. Está viendo Paradiso. ¿Está abrigado? ¿Hace frío en Avellaneda? Está fresco. Está fresco. Acá siempre está fresco. Acá hace... Nació el viento, sí. Claro. Sí, 3 o 4 grados menos. Uh-huh. Si la temperatura es de 10 grados, acá se sale. Pero usted sabe por qué, ¿no? ¿Por qué es? ¿No sabe, en serio? Por el frío que viene de la otra vereda. Por el frigorífico, claro. Por el frigorífico. El frigorífico tiende a tirar frío. No, bueno, no aclare con ese chiste que la gente ya se marea. Digo, el frío que viene de la otra vereda. Sí, es un frigorífico. No. ¿Pero de dónde? No, con fantasma y todo. No. Es grande el tiempo. Bueno, de ahí viene. Frío con fantasma, ¿no? Viene de los vecinos, bueno, el frío. Vamos. Bueno, Leo, hablamos de Paul. De Paul ya eligió dónde quiere jugar. Primero apareció la oferta del Udinese, que había conformado a los dirigentes de Racing. Es más, había un principio de acuerdo entre el Udinese y Racing para acceder a Rodrigo De Paul. Luego apareció el interés del Valencia de España, de la mano del ex manager de Racing, de Fabián Ayala. El fin de semana han hablado. Yo sé inclusive que el propio Ayala habló con el jugador y De Paul ya eligió. De Paul quiere ir a jugar al Valencia de España. Es más, ya acordó su contrato, será un contrato de 5 temporadas. Y ya se lo ha manifestado a los dirigentes de Racing de que quiere ir a jugar a España. ¿Qué pasa con la oferta? Obviamente esto tiene que terminar de cerrarlo Racing, ver cuál es la oferta que más le conviene. Hoy habrá una reunión entre Blanco y los dirigentes del Valencia, cerca de las 17 horas de España. La realidad es que hoy por hoy hay que decir que el Valencia tiene muchas más posibilidades de quedarse con De Paul que el Udinese. Que la diferencia es mínima entre un equipo y otro, que el Valencia ofrece algo que el Udinese no ha ofertado hasta ahora, que la posibilidad de una futura venta, de que Racing se quede con un 10% de una futura venta, y yo creo que el destino de Paul va a estar en España. Falta definirlo, yo creo que se define en estos días, pero está más cerca de jugar en el Valencia que el Udinese italiano. Bueno, por eso te decía y hablábamos antes, Leo, sabiendo esta información, que por lo que comentabas vos, el Udinese tenía otros tiempos en cuanto al pago, era menor dinero, pero con tiempos más cortos, más acotados que el Valencia. El jugador decidió, ha arreglado su contrato. Me parece una buena elección la que ha hecho Rodrigo De Paul. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en estos días, ¿no? ¿Cómo se termina definiendo esto? Yo creo que esta semana no se define, digo. Yo creo que es la semana que viene. La semana que viene, sí. La semana que viene serán días de definición. Uh-huh. Porque me parece que más allá de que tenga que hablar Blanco con Valencia hoy, también va a ser lo propio con Udinese. Racing también va a querer imponer su postura en cuanto a cuál es la mejor oferta. Pero está claro que acá hay una decisión tomada por parte de De Paul. Esto es importante decirlo, porque esto influye. El jugador pide... Y ha sido seducido por Ayala. Ayala lo convenció, porque además lo ha convencido con una propuesta desde lo deportivo. Le habló de jugadores que lo van a rodear y que va a tener mucha chance de jugar. El Udinese no estaba claro esto, no estaba claro si iba a ser titular, no estaba claro si iba a ser cedido. Se hablaba de que iba a ser cedido al Granada de España. Bueno, la realidad es que De Paul quiere jugar en España, quiere jugar precisamente en el Valencia y no en el Udinese, y para mí esto es un punto clave en esta historia, en esta negociación. El jugador decide, el jugador opta, y en los últimos años, cuando hay una transferencia y hay más de una oferta, termina teniendo una influencia importante. No solamente estoy hablando de Racing, estoy hablando en línea general, en el fútbol argentino los jugadores deciden, hoy tienen voto y opinión importante de peso. Pero está claro, Leo, es una obviedad que deciden y que seguramente harán lo que el jugador quiera, y está claro también que el hecho de que esté Ayala aquí marca una diferencia con respecto al Udinese, ¿no? Que no ha traído ningún representante para o ningún manager como para poder convencer al jugador de emigrar a Italia. Están. Sí, bueno, pero no fueron tan al hueso como fue Ayala. De hecho, Ayala ya lo conocía de haber estado en Racing, así que por eso la diferencia. Leo, querido, da un minuto y quiero que participes. Lo tenemos en línea Rubén Bravo, uno de los integrantes de la filial Pehuajó, que hoy cumple su tercer año. Rubén, buen día. Diego Coren, de esto Racing te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Le agradezco la oportunidad que nos brindás para, si nos van conociendo, hoy 3 años de vida y bueno, una inmensa alegría para festejar y viene mucha gente de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a pasar un día espléndido. Rubén, almuerzo hoy, al mediodía. Un almuerzo ahora al mediodía y sí. Calculamos más o menos 150 personas. Pará, tengo un punto ahí. ¿Cuánto tardamos acá a Pehuajó? A ver. Pehuajó, 365 kilómetros. A las 12, no, llegamos a las 3, 4 de la tarde, estamos complicados, llegamos al postre, no importa. Pero bueno, ya se nos fue, ¿no, Tano? Para la próxima o cualquier momento que pasen por Pehuajó, me avisás. Sí. Si vienen, un asadito te va a esperar. La próxima, Rubén, hacemos el programa de allá, de Pehuajó. Así ya estamos instalados, de la mañana temprano. Estaría bueno. Rubén, me decías, un almuerzo con una buena cantidad de personas. Nuevos en este rubro, porque 3 años realmente es una filial de las más jóvenes y que empiezan a hacerse conocidos para y por Racing. Exactamente. No solo, viste, nos dedicamos a ir a la cancha, al estadio, sino te apadrinamos comedores acá en Pehuajó, siempre para el Día del Niño, cualquier día, viste, hacemos donaciones. También en la filial nuestra tenemos, creo que es la única filial en la Argentina de todos los clubes, que tener bachiller para adultos, más o menos 25 alumnos. Ahora le agregamos 2 disciplinas más, que fue yoga y guitarra. Y van, tenemos bastante alumnos y, bueno, para nosotros una inmensa alegría, ¿verdad? ¿Para eso alguna pregunta para Rubén? No, está claro, le quería consultar lo de la escuela. Le mando un abrazo a Rubén a la distancia y gracias por la invitación, ¿eh? No, espere. Nos invitó a los que estamos en el piso, al Tano y a mí, Paraíso, no se enganche, porque nosotros salimos acá de Capital, usted está en Avellaneda, tómesela, ¿eh? Pero pregúntele si estoy invitado o no. Bravo, ¿estoy invitado yo? Sí, cómo no, sí. Sí, va a ir en micro, va a ir en micro, Paraíso, en micro o haciendo dedo. Como sea, pero voy. O venga a ser la capitana y nos vamos. O si no, lo paso a buscar. Para no vaya a hacer cosa de que usted se encuentre con algún Miguelito en el camino, ¿eh? ¿Con algún Miguelito? Qué antiguo, qué paraíso. Es antiguo, viejo paraíso. No, por sí o por no, ¿Mar lo tiene que seguir? Sí. Después de julio. No, pero esperá, por lo menos tiene que cumplir estos 3 partidos. Ahí se me... Ahí cambió. No, sí. ¿Y luego? No me gusta mucho, pero y bueno, hay que respetar los contratos y porque ustedes se recuerdan el partido con All Boys y otro partido más, los cambios, todo no fue favorable y bueno. Ahí preferiría que opinión personal, ¿verdad? Preferiría que Racing vaya por otro técnico. Sí, la verdad que sí. Bueno. Lo vemos bien y al presidente que le toque venir, van a venir muchas agrupaciones acá, así que fue toda una invitación toda abierta, y para todas las agrupaciones, todos. Ojalá, bueno. Y bueno, al que le toque, es un gusto, ¿no? Y que le vaya todo bien a Racing. Ojalá así sea, ojalá así sea por Racing. Rubén, un abrazo grande, lo mejor para este mediodía, en el almuerzo, que la pasen bien y que vayan creciendo día a día, para poder hacer de esta filial algo importante, para Racing también, un gran proyecto. Felicitaciones por la escuela y la seguimos pronto. Un abrazo grande. Bueno, le agradezco muchísimo la oportunidad que nos brindaron. Y lo esperamos acá por Pehuajó cualquier día, Ahí vamos a estar con Paraíso. Mirá que Paraíso come mucho, te digo, Rubén. No, Paraíso come mucho, así que tenés que estar bien preparado. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao. Rubén Bravo, integrante de la filial Pehuajó. Hoy cumplen 3 años. Paraíso, escúchame una cosa. Sí, señor. Tenemos que ir por Pehuajó, Estamos en 300 kilómetros, Paraíso. Y vamos. Vamos. Aparte como lindo, linda ciudad, Un cordero, un asadito, un chivito. No salía mal, ¿o no? Qué lindo. Bueno, deme lo del estribo, Paraíso, que tengo que vender y me tengo que despedir y usted también se tiene que ir. Dígame. Bueno, sigue negociando Blanco con los dirigentes por la deuda de Ricardo Centurión. Todavía no hay nada significado en cuanto a esta negociación que está haciendo el presidente de Racing en Italia. Ahora que espera, me parece que va a volver a reunirse antes de irse a Italia. El sábado va a estar en Argentina, el domingo va al Monumental y a partir de la semana que viene se empieza a gestionar lo que será el nuevo Racing, pensando en el próximo torneo, en el próximo semestre, y habrá que ver si en ese nuevo Racing sigue este técnico, como está a llamarlo, o si hay alguna decisión, ¿no? Creo que... ¿Qué? Complicado lo de Marlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, se vienen semanas cruciales, tres semanas en las cuales el Racing decidirá el futuro de su técnico y el armado del nuevo plantel. Estaremos informándolos como siempre, sí. Con la mejor y la más precisa información. Para mí Racing tiene dos partidos, le quedan nada más. El de Godoy Cruz lo dejo afuera, porque es importante saber cuál será la reacción del hincha de Racing en el partido ante Central, acá en cancha de Racing. Uh-huh. Y también dependerá del resultado que obtenga el Monumental. Si tiene un buen resultado y después sí. puede ganar la Central, el cilindro va a hablar, y si ocurre todo lo contrario, uh-huh. si en los próximos 6 puntos a Racing le va mal, a mí me parece que el cilindro también se va a manifestar en cuanto a la continuidad de Mostaza o no, ¿no? Sí, es probable, Leo, es probable que tengas mucha razón, amigo. La seguimos mañana, un abrazo grande. Abrazo. Hasta mañana. 11:56 vendemos por última vez y ya venimos con el trámite final. Dale. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu 0 kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Ah, Esto es Racing, lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Quiero saber, ¿será verdad que todo ha mejorado? Quiero saber. 11:59, nos empezamos a ir despacito y sin apuro. La gente quiere saber. Mañana, ¿qué? Como siempre, estamos acá. Exactamente, mañana. Le digo cómo forma Esto es Racing. A ver, diga. Producción. Sí. Idem. ¿Quién? ¿Usted, Gianninotto, viene mañana? Gianninotto. ¿Belli? También. Por eso, igual que hoy. Idéntico a hoy, sí. La operación técnica, obviamente, encargada por el maestro. Sí, genial. Que tiene los dedos filosos hoy. La mesa será integrada por el señor Diego Morris. Mire usted, espero que venga sin gorrita. No, no, con gorrita, porque los feriados viene con gorrita, anteojos y el buzo en la cintura. ¿Eh? El señor Tano Cochimiglio. Sí. ¿Eh? ¿Y quién les habla? Muy bien. Paradiso en Avellaneda. Con o sin rata. Con o sin rata, veremos cómo está en el momento. Y mañana vamos a estar hablando de esto que dije en la mitad del programa, ¿eh? Morris dice que la mitad del plantel de Racing son de inferiores. El Tano tiene un montón de información con respecto a la reserva, estadística de lo que fue el año de la reserva. Sí, señor. Que va tercera, ¿sí? A 6 puntos del primero, que los tiene ahí, juega justamente con River, con Central. Mañana el Tano te lo explica. ¿Cómo fue la campaña de reserva que la superó ampliamente al de primera? Sí. Ampliamente, ¿sí? ¿Cuáles son los chicos que están dando vuelta ahí? Ayer hablamos con Facundo Castro. ¿Sí? Y hay tres o cuatro más que tienen presente y fundamentalmente futuro. Y vamos a hilvanar esto de Morris con lo que tiene el Tano en cuanto a información. Además de todo lo que va a ocurrir el fin de semana en el polideportivo. Además, van a jugar las chicas de voleibol, ¿no? Sí. Después le anticipo. Ok, también. Sí, lo que a usted le gusta. A mí me gusta, Tano, por favor. Bueno, nos vamos. Le decíamos recién, nos reencontramos mañana viernes terminando la semana, aunque ya terminó ayer, pero sí. En realidad mañana es viernes. ¿Sí? Finalizando la semana, esperando por el domingo que la Academia traiga un triunfazo, un batacazo del Monumental. ¿Sí? Mañana a las 11 la seguimos. Gracias a todos, gracias a Ninoto por aframe la campera. Gracias totales, diría el maestro. Gracias, ¿sí?, a usted. Será hasta mañana. Chao. AM 570. Radio Argentina. Frecuencia de radio con propuestas. Para un presente con futuro. AM 570.